Bueno, vamos a hacer el último tema, nos despedimos, así lo dejamos con la siguiente banda. Este tema se llama La Espada. Se lo quiero dedicar a todos ustedes y a toda la gente que nunca baja los brazos. Este tema habla de eso. tengan muy buenas noches.